chuchuma. Hoy tengo un get-together en casa y te aseguro que la vamos a pasar de lo más bien. No tenemos que enamorar. Hoy tengo un get-together en casa y te aseguro que la vamos a pasar de lo más bien. No tenemos que enamorarnos. Welcome to mi party, lick, lick, la cala le boom boom. Quiero que grites de quién es eso. Jory, quiero que tú y yo nos matemos. No tenemos que enamorarnos. Solo es cuestión de pasar la chilinilla. Un par de drinking y a todas se va. Se pone agresiva, me pide más. Posesiva, se me grincha encima y me dice: papi, mátame y yo la mato. Ven, maltrátame, toma maltrato. Yo la pasaré bien toda la noche, siempre y cuando junto a mí estés tú. Papi, mátame y yo la mato. Ven, maltrátame, toma maltrato. Yo la pasaré bien toda la noche, siempre y cuando junto a mí estés tú. Y me gustas cuando bailas, te meneas con destreza. Bichi Fotel con la mano en la cabeza. Como si estuviera en brava borracha bailando encima una mesa. May, me gusta cuando bailas, te meneas con destreza. Bichi Fotel con la mano en la cabeza. Como si estuviera en brava borracha bailando encima una mesa. Hoy tengo un get-together en casa y te aseguro que la vamos a pasar de lo más bien. No tenemos que enamorar. Hoy tengo un get-together en casa y te aseguro que la vamos a pasar de lo más bien. No tenemos que enamorar. Me ofrezco un trago y más fresca se pone. Me dice que la margarita hace que le entone. Que lleva como un imán, dos son tres. Le subió la nota, ahora es que. Y me gustas cuando bailas, te meneas con destreza. Bichi Fotel con la mano en la cabeza. Como si estuviera en brava borracha bailando encima una mesa. May, me gusta cuando bailas, te meneas con destreza. Bichi Fotel con la mano en la cabeza. Como si estuviera en brava borracha bailando encima una mesa. Me dice: papi, mátame y yo la mato. Ven, maltrátame, toma maltrato. Yo la pasaré bien toda la noche, siempre y cuando junto a mí estés tú. Papi, mátame y yo la mato. Ven, maltrátame, toma maltrato. Yo la pasaré bien toda la noche, siempre y cuando junto a mí estés tú. Mami, tengo un get together, dale pa' qué. Farruko. Hoy tengo un get together en casa los y te aseguro que la vamos a pasar Durán. Opi, te lo dije, papi. Que seguro que la vamos a pasar de lo más bien. Los Metálicos, Yassi, Gabi, Alex, Gárgola, Eco, Farruko, Dalán.